Bueno, con mucho gusto. En la vida cotidiana, hay alegrías, hay tristezas, hay amor, hay desamor. Un mundo en cada hogar, resolviendo sus problemas, que con fe se acabarán. Para todos ustedes.